Saliendo Jesús del templo, ya se iba, cuando se le acercaron sus discípulos, para enseñarle los edificios del templo. Pero él les observó: ¿Ya veis todas esas construcciones? En verdad os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será destruido. Después de esto, estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron aparte sus discípulos y le dijeron: Dinos cuándo tendrá lugar todo eso, y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Jesús les dijo: Cuidado con que nadie os vaya a engañar, porque vendrán varios usurpando mi nombre, los cuales dirán: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras y rumores de guerras, pero cuidado con alarmaros, porque tiene que suceder. Pero eso no es todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre, peste y temblores de tierra en varios lugares. Pero todo eso no será más que el principio de los dolores del parto. Entonces os entregarán a la angustia y os darán la muerte siendo aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces será la caída de muchos y serán traidores los unos de los otros y se odiarán recíprocamente. Y se levantarán varios falsos profetas y seducirán a muchos. Y como se desbordará la impiedad, la caridad de la multitud se resfriará, pero el que persevera hasta el fin se salvará. Y se anunciará en todo el reino esa buena nueva del reino para dar testimonio a todas las naciones y entonces llegará el fin. Cuando miréis la abominación de la desolación de que habla el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, entonces los que estén en Judea que huyan a las montañas, el que esté en el techo que no baje a recoger nada de su casa, y el que esté en el campo que no vuelva por su manto. Desgraciadas aquellas mujeres que estuvieren encintas o criando en aquellos días. Pedid a Dios que vuestra huida no sea en el invierno ni en sábado, porque habrá entonces una aflicción tan grande como jamás la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la volverá a haber tampoco. Y si no se abreviaran aquellos días, ningún ser humano sobreviviría, pero a causa de los elegidos, aquellos días se reducirán.